A ver, comencemos, Pecho. ¿Le ha llegado a ver, José Antonio? No, está loco. ¿Le ha llegado a ver, José Antonio? Ya, a ver. Ah, claro, pero era en temporada antigua, pecho. Eso sí te creo. Con Ferriño, ¿no? Ferriño. Hizo un cameo en uno de los Hall. No sé si lo viste. Cuando le da la pizza al guardia de seguridad. Uy, qué bonito. Qué bonito problema. Ya, a ver, practiquemos. Problema uno, ¿qué sale? Sí, te dice. Interesante. Thank you. profe, eso es una burla, es productoria, profe. Productoria, ¿no? Tiene toitititito la forma, profe. Sería 1 sobre quién, ¿no? La suma. 2 a la n, ¿no? Como tiene 3 términos, sería pues 8, un octavo, ¿no? Al ojo, pecho, y al ojo. Bien, eso también está. Problema 2. Vamos, ¿qué sale? Problema 2. A ver, un par de minutos. No sabía que podías hacer uno, pero creo que va por intervalos, menos un medio sobre n y el otro era creo que 2 a la n. ¿Ya? ¿Quién fue? ¿Nada? Manda tu foto. Manda tu fotex, Chuy. Mándalo. Uy, sí. ¿Agua? Uy, ya. Nah, ya vamos a hacerlo entonces. Vamos a hacerlo, Pechoy. Cambia nomás, ¿no? Cambio. Para formar una telescópica, Pechoy. Ahí está, José Enrique. José Antonio, José Antonio. Eso dice por ahí. A ver, vamos a ver. Chiquitos, por acá. Yo sé que cotan menos tan es dos cotan del doble. ¿Está bien o no? Despeja la tan. No, ¿quién sería la tanga? Cotang menos 2 cotang del doble. Entonces, con esa idea, ¿quién sería la tan de 12? Cotang de 12 menos 2 veces la cotang del doble. 24. La tan de 24 debería ser cotan de 24 menos dos veces la cotan, pero de 48. Pero como te piden 2, acá va a ser 2 y obviamente aquí va a ser 4, ¿no? Allá, profe. Entonces, 4 tan de 48 sería pues igual a quién, por 4 y 8, ¿no? Sería 4 cotan de 48 y 8 cotan de 96. Y el 8 tan de 96 sería también 8 cotan de 96 menos 16 cotan del doble, ¿no? El doble 96, 192. Entonces, eso sería la suma, ¿no? O sea, la suma de todo esto, lo vamos a llamar S. Y mira qué bonita, profe telescópica. Se va esquinadito, ¿no? Se va escondidita. Me queda un cotan de 12. Sería 70. Menos 16 veces cotan de 192. Que es 180 más 12, ¿no? Profe, cotan en el tercer cuadrante es positiva, no cambia y sigue siendo cotan de 12, ¿no? Así que tengo menos 115 cotan de 12 grados. Listo. Solamente lo único que hice es partir de una identidad, Pechuy, ¿no? Y le comienzas a dar forma para que se quede una telescópica. Besito, ¿no? Besito. Muy bien. ¿Preguntas, dudas, consultas hasta ahí? Facilito, ¿no? Ya. Igual. Para la pregunta 3... te voy a dar un tiempo, espero respuestas, y si puedes subir soluciones, bacán, por favor. No, no, no, no, no, no, no, no. Trata de mandar tus soluciones para revisarte, Pechuy. Para revisarte, para saber si estás avanzando. ¿Ok? Muy bien, vamos. Chambeando ahí, chambeándolo. No sé cómo decir. Pero de la equivocación está. ¿Ya? Casita, pero la solución. ¿No hay solución? Hans. Estamos bien, ¿no? Ambas. A ver, ahora sí, aquí tenemos, ¿no? Se tiene un trapecio ABCD. Ahí está. Donde AD para el ABC. AD vale 2. BC vale 7. Se toma el punto E. De tal manera que... CED es 90 grados, ¿no? CED vale 90 grados. Y los ángulos ECD miden tita y BS, BS mide 2 tita, ¿no? Respectivamente. Listo. Calcular el coseno del doble. Full resolución, ¿no? Full resolución de triángulos rectángulos. Hay que hacer lo que quiero sobre lo que tengo. Así que, por acá, señores, ¿qué tenemos? Dos tita. Ella sería 2 por la tangente, no, pero me interesa ella, ¿no? Así que sería 2 por la secante. Y ella pues sería 7 por la cosecante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más podemos hacer? Profe, creo que puede calcular la tangente tita, ya que tengo los catetos, ¿no? Yo digo, en el triángulo rectángulo DS, la tangente tita sería cateto opuesto, 2 secante. Déjame colocar esa secante, por favor. 1 sobre coseno entre el cateto adyacente, 7 cosecante, déjame colocártelo por favor así, 1 sobre el seno. Y señores, me va a quedar pues la tangente de tita, 2 séptimos de la tangente del doble, ¿no? Cuidado, enfermo, de hacer la identidad de tangente del doble. Cuidado con hacer eso, marcianazo. Profe, entonces, esa tangente teta, mándalo, ¿qué? Mándalo a dividir. Entonces, esto es la secante del doble más 1, y aquí tenemos que la secante del doble es 5 medios. El coseno sería pues 2 quintos, 0,4, ¿no? 0,4. Listo, chiquitos, listo. Bien, Jorge ya sacó la 4. Jorge sacó la 4. Esperemos que esté bien, ¿no? Porque en Brasil dice que las matemáticas son diferentes. Sí. Así que espero que le haya ligado. De todas maneras, envíame tu solución, Jorge, para darle una ojeadita. Por favor, en castellano, ¿no? Portugués yo no manejo. Para poder entender, Pechoy. Así que me piden calcular el valor de N aquí. Me piden el valor de N. Ya sabía, ¿no, José? Así que... Pero sería 4, ¿ah? Necesitamos soluciones, a ver, Choy, soluciones. Ahí está. Cuevita, y pidiendo perdón a tu cuevita. Cuevita no me debe jugar, no, man. No me deben dejar patear penales. Pero ahí tiene buen juego, chuve. Lo matan a Cuevita. Oh, está bien entonces lo que hice. Mm-hmm. Estamos, ahí estamos. Su madre, pobre lápiz, este. ¿Qué juegas, Quiña Lápiz? ¿O eres muy nervioso? Eres muy nervioso, José. Mucho lo muerdes el lápiz, ¿eh? Le metes uña de todo. Hay que controlar esos nervios, ¿eh? La idea es factorizar lo que se repite, ¿no? El seno por coseno. Coseno de la 8. Seno de la 8 entre seno 4x. Oye, ese seno 4x, déjame colocarle como 2 en 2. Bueno, a la derecha no hay nada que hacer, ¿no? Mira, mira, voy a multiplicar por 2 y por 2 sencillamente para hacer esto, que ese 2 en cos se va con él, pues, ¿no? Se va con él. Entonces, en el numerador voy a hacer diferencia de cuadrados. Coso a la cuarta más seno a la cuarta. Menos seno a la cuarta entre 4 veces coseno el doble. Señor, ese es el auxiliar. Número 2, ¿no? Se va. Y bueno, por el parecido al ojo vale 4, pues, ¿no? 60. Rompe el lapicero. ¿Quién no ha jugado eso, bicho? Está bien, entonces. ¿Quién no ha jugado? Los del Colegio Nacional es... sabemos eso. Yo jugaba rompe mochilas. Ah, en mi colegio jugaban roba mochilas, el Callao Pechón. Machorros era mi promoción. Creo que de mi promo 4 estamos libres, el resto está... Tengo un penal. Listo, dice, calcula el valor mínimo, dice. Sapro machoro de mi promoción. A ver, calcula el valor mínimo, dice. Ya. Calculamos, pero ¿y cuánto te queda para salir? Dice, ¿cuántos años te queda para salir? ¿Te bajan la pena? Ya calculamos ahí la fecha de reencuentro, peche. El profe Manrique Derecho, ¿no? El Manrique. Profe vive en el Callao, pero no sé si es toda la vida habrá vivido en el Callao. ¿Qué te compras, Pailo, pecho? Mis tiempos eran Novo, lapicero Novo, hermano. baratito, pero el Faber ya era lujo, ¿eh? El Faber era lujo ya. El que tenía Pailo ya, él perdía ya. Ha tomado tinta de lapicero. Le ponía mi nombre en la cubierta de los libros, los abajé y los rompía para robarme. Salía de un cartuchero ahí. No, yo tinta de lapicero, no llegaba tanto, ¿eh? A ver, problema 5. Recomendación para que lo resuelvas. Degrádalo, pues. A todo por 8, ¿no? Todo por 8. Todo por 8. Sergio, seguramente el del otro lado puso la boca, güey. En vez de soplar, absorbió. Esta voz es 45 medio, ya lo voy a poner así para que la gente trabaje en radiales. Listo. Te decía, ¿no? A todo por 8 para degradar. Por 8. Recuerda que 8 seno cuarta es 3 menos 4 veces el coseno del doble. El doble de 45 medios es 45, obviamente. Más el coseno del cuádruple, ¿no? El cuádruple sería 90 más 4x, ¿no? Más, dice. Cierto. O sea, gente de Conos era brava, la gente de Conos. Y peor, de Colegio Nacional. Ah, que no te enseñan esos salvajes. 3 menos 4 veces el coseno del doble, que sería 45 menos 2x. Más el coseno del cuádruple. Listo. A ver, señores, sumemos. Tres más tres es 6, ¿no? Por acá, si yo factorizo el menos 4, si quieres aplicarle transfer, no me hago rocha. Tú sabes que un examen de admisión vale todo, ¿no? Coseno de 45 grados más coseno de 45 grados menos 2x. A ver. Acá me equivoco, un signo, que es menos. Coseno de 90 más algo, segundo cuadrante. Coseno de segundo cuadrante, negativo. Y el otro es coseno de 4x. Listo. Chiquen el asiento del profe. Es insano, chulo. ¿Quién hemos hecho los profes nosotros? Mi salón éramos, creo que 45 en mi salón. De esos 45 habían 39 hombres, ¿no? Imagínate cómo era mi salón. Delincuente puro, chulo. Vamos a hacer tránfora, ¿ya? Cosmas Cos. dos veces coseno de la semisuma, si yo sumo, va a quedar 90 entre 2,45 por el coseno de la semidiferencia, que sería 2x, ¿no? Me va a quedar 8a. Coseno de 45 raíz de 2 sobre 2 por 2 queda raíz de 2 por el coseno del doble, ¿no? El 8 a dividir queda 3 cuartos menos raíz de 2 sobre 2, ¿no? Por el coseno del doble. Una profesora de inglés. Señores, para que esto sea mínimo, el coseno debe ser máximo, ¿no? Por el menos que está delante. El coseno tiene que ser máximo. Señores, ¿y cuánto es el máximo valor que toma un coseno? Obviamente 1, ¿no? ¿No? Para obtener el a mínimo. Así que me quedaría 3 menos 2 raíz de 2 sobre 4, ¿no? 3, perdón. Calcular el mínimo, ¿no? ¿Qué fue? A ver. A ver, a ver, factoricé menos 4. Sí, está bien. A ver, hacer un ojito. Calcular el mínimo valor. Un signo me ha pajareado. No, debe ser calcular el máximo, chum. O no hay clave, ¿no? Debe ser calcular. Es la D, pero con menos, ¿no? Con menos. Con menos debe ser aquí. Se con menos. Ahí está. La D debe ser, pero con menos. Mira, ¿dónde estás ahorita? En la academia. Si hubiéramos estudiado en el colegio, tan solo si hubiéramos estudiado en el colegio. Pero igual, para la uni siempre se necesita academia, eso de hecho. Raro que tú la hagas sin academia a la uni. Yo no tengo el gusto de conocer a un ser humano que haya ingresado sin academia. Nada, pues yo soy olímpico, pichu. Si es que no me equivoco, es este primer puesto, ¿no? Cómputo, no tienes cómputo, creo, si es que no me equivoco. ¿No? Cuando eres cómputo, creo, ya pues, esa ha sido selección de una academia, pues. Y si ha sido selección, estado en la academia, pues. O sea, la vaina es que tú salgas del colegio y así, a la maldita sea, que ingreses a la uni. No conozco hasta ahorita ninguno. Debe haber. Debe haber. Pero yo hasta ahorita no he conocido a ninguno. No tengo el honor de haber conocido a ninguno. Porque ya si has hecho veranito, haga lo que hayas hecho en la academia, ya, pues, algo te ha puesto de nivel. Pero del colegio a la academia, raro. Cosito, 4 años, oh, su. Yo me demoré 2 años. A la tercera la vencía, dice. Administración. Y la hice, pecho. Sí, ya me golpeaba. Primer examen saqué cuánto. 4, creo. 0,4 saqué. Una vergüenza. Uy, Wilson. Lamentablemente, Wilson, pues, el día viernes perdió a su mamita. No sé por qué habrá sido, pero falleció su mami. El año pasado falleció su hermano. Sí, estaba de mala, Wilson. Pero bueno, sigue trabajando en Pitágoras, eso sí. Sí, pero sí hay malas noticias. El gran maestro Bisalaya. Ese viejo. La muerte del tío. Con el aprendiz física. Sin duda. Más teórico. A su madre. Alucina que mi cuaderno de física de la academia me lo robaron. Porque tenía su cuaderno, su teoría de él. Un manual completito. Pero sí, el maestro Isalaya, maestro. Un drome. Maestro Jiménez también, a mi respeto, maestro Jiménez. Fueron mis dos únicos profes en la academia. Isalaya y Jiménez. Mis profes. Walker no, Walker es machugol. Ah, no sé, eso sí no sé. Antes no enseñaban RM, así que no conozco ningún profe de RM. A las 6, ¿qué sale a las 6? El Gomero, claro. El gran Gomero, por supuesto, que también fue mi profe. Gomero, que Jesús, claro. Si Jesús era más loco, ese hombre, sigue siendo loco hasta ahora. Hasta que se metió unas demostraciones. Una vez se pasó como una clase entera demostrando que el valor de M. Desgraciado Gomero para demostrar eso. Todavía tengo, ese es el único cuaderno que todavía existe, el de álgebra. Todavía tengo esa demostración. Son como 4 páginas, 5 páginas de demostración del valor de M. Sí, Gomero. Un dios, Gomero. Un dios, Franco. Gomero ha sido profe de selección, pues. Ya, cuando tú has editado selección una vez, ya. Por algo te llama. No, mira. El 1 lo voy a poner como tangente pi cuarto, chun. Dice, ese día de reunión. ¿Cuál día de reunión? Reunión de profes. Reunión de plana. Y bueno, si te das cuenta, ahí está el tan tan sobre Guantantam, ¿sí o no? Un profe, o sea, está directa, pues. Él es la tangente de la diferencia. Así que eres... Maestro Vergara. El maestro Vergara, claro. Está en Ángel, está Chocolate, el maestro Ábalos, el maestro Vergara, digo, y Gomero. El resto no he visto como dicta, tampoco puedo opinar de ellos, pero yo sí los conozco. Han sido mis profes. Vergara no, pero Gomero y Ábalos sí. Han sido mis profes. Pero Vergara sí, he compartido con él porque hacíamos escuela de profesores en Pitágoras para... Obviamente el de álgebra y yo de trigonometría, ¿no? Pero sí, maestro, sí tiene bastante orden con la pizarra. Por algo enseña a los nuevos profesores. Listo. A ver, ¿cuánto sale la resta aquí? Y 24 avos. ¿No? Que para la gente es 15 medios. Y 24 avos. Y 24 avos. Mi mano tiene vida propia. Yo digo una cosa y escribe otra. Tangente 15 medios. Bueno, pero... profe, la tan... menos cotante 15, ¿no? Profe, cosecante 15 es... raíz de 6 más raíz de 2 y cotán de 15 es 2 más raíz de 3, ¿no? Ordénala, ordénala. ¿Qué está ordenándola? Raíz de 6 menos 2 más raíz de 2 y menos raíz de 3. Creo que era de raíz de 6 menos 2 menos raíz de 3. Sí, la de. Bueno, muchachitos, ¿hasta ahí alguna pregunta, duda, consulta? Los dos se llaman Freddy Vergara y Freddy Ábalos. Quizás. Bien, chiquitos, todo bien hasta ahí entonces. Preguntas. ¿Duda? Bien, la gente está pidiendo que Perú juegue con la camiseta alternativa, dice. Porque siempre le ha ganado Brasil cuando jugó con la roja y cuando jugó con la negra, dice. Será hora de utilizar la azul, porque es azul, ¿no? La alternativa de Perú. Problemita 7. Problemita número 7. Señores, hay que conservar el ángulo mitad. Hay que conservar el X medios. O sea, el X hay que cambiarlo, ¿no? El X hay que cambiarlo. Vamos, te doy un par de minutos para que lo trabajes. ¿Ok? Un par de minutos para que lo trabajes. El él debe cambiarlo y él también, pues. ¿Ya? Vamos, pues, chambeando, chambeando. Sería 30 más 10. Ah, se va el botón. Ah. 30 más 10. Puede ser, ¿no? Ya está. A ver. Ah, por ahí Joan cambió la stand de X Medios. Listo, a ver, vamos a ver. Bueno, ya te decía que cambies, pues, este, no las otras, porque tengo tangente de la mitad más dos veces la cotangente de la mitad y dos cosecantes del doble, recuerda, es cotan más tan. Así que si tengo 4, sería 2 cotan de la mitad, menos, ¿no? Por el menos que se adelante, menos 2 tan de la mitad. Listo. Y ves, aquí hay algo bonito. Se van. Abajo. 7 cotan de X medios. Menos 5 tangente de X medios, más 10, ¿no? Por 5, por 5, por 5. Serían 5 cotan de la mitad, más 5 tan de la mitad. Como te puedes dar cuenta, ella, con ella se va. Así que arriba que tengo. 3. Tangente de la mitad dividido entre 12 cotangente de la mitad. Bueno, él es un cuarto y esa cotan sube como tan, ¿no? Pero y se encuentra con la otra y queda tan cuadrado, ¿no? O sea, dedo, pues, ¿no? Un cuarto, 0,25, no, beso. Tan por la tan, no tan cuadrado de X medios. Listo, muy bien, señores. Ya, la 8 es conocida. Quien no conozca la 8, ya, pechón. John dice A. John, ¿tienes la solución? Sería buena la solución, John. Thank you. Aló, ¿ya descartaste ahí ya? ¿Ya sacaste ya? ¿Ya lo retiraste? ¿Ya lo retiraste? ¿No escuchas? ¿Ya lo retiraste? ¿Qué estás haciendo? Ya, y ahora cómo queda, y el resto de dinero le falta. A ver, lo único que hay que hacer aquí es sumarle. Oye, viejo, antes que se te haga tarde, un cotán. No, viejo, de 2 a la N. Tus cosas, ¿no? Ya, ya. Y restarle. 43. Oye, así, José Cante más cotán. ¿Descartaste ya esa nota? Me va a dar cotán de la mitad. ¿Descartaste ya o nada? ¿No? Y así, él con él. Y así, hasta un momento en que me va a quedar, pues. Ya. La cotán de quién, de 4x, ¿no? Cosecante más cotán de 4x, me va a quedar cuánto. La cotán de la mitad, ¿no? Cosecante más cotán, me va a quedar pues la cotán de la mitad. Y por último, cosecante más esta cotán, me va a quedar la cotán de la mitad. Y ella baja, para no te olvides de ella. Menos la cotán gente de 2 a la N, ¿no? Listo. Muy bien, muy bien. El problema clásico, ¿no? Hay que darle forma, solamente el problema 9, ¿no? Hay que darle forma. Y sale. Identidad, sí, solamente utilice identidad. Problema 9, hay que darle forma, ¿verdad, muchachos? Thank you. Respuestas, respuestas. Ya, muy bien, a ver, vamos a darle forma, mira. 8 veces la función más 1 sobre la función es igual a quién. 8 cosecante más cosecante más 8 cotangente menos cotangente. Factorizo 8 y tengo la cosecante más la cotangente. Y cosecante menos cotan, todo el mundo sabe que es 1 sobre la suma. Entonces, por simple comparación, se sabe que la función es cosecante más la cotangente, que viene a ser la cotan de la mitad, ¿no? Listo. Ya liberado, ¿no? Más breve. Entonces podemos decir que f de teta entre f2 teta sería pues la cotangente de teta medios sobre la cotangente. Teta, su mitad, 2 teta, teta, menos 1. aquí quedaría f de 2 teta, que es cotangente teta, y f de 4 teta, no, menos 1. Listo. Señores, si yo lo reescribo esto, ¿esa sería la tangente? Entre la tangente de la mitad. Menos 1. Listo, ¿no? Ese es auxiliar. Tangente es tangente, es la secante del doble, en este caso teta, más 1. Pero con menos 1 se va a ir, ¿no? Aquí sería secante 2 teta más 1. Con menos 1, obviamente se van, ¿no? Y queda secante de teta por secante de 2 teta, ¿no? La clave sería la I. La clave sería la E, ¿no? Primero le di forma a esto. Este es un auxiliar, por si acaso, de fundamentales, ¿no? La volteadita, la que le llamamos la volteadita. Y ahí se entrega, ¿no? Darle forma nada más, muchachitos. Listo. Vamos por atrás. ¿Qué te parece? 20, 19, 18. De la 20 ya. Dicen prácticamente que hables de la degradación del 32 cosexa, ¿no? Te dicen que el 32 cos a la sexta es pues A más B coseno del doble más C coseno del cuádruple y más D por coseno de 6x, ¿no? Una forma de demostrarlo, muchachitos, es partiendo de una degradación conocida también, ¿no? Por ejemplo, 16 cos quinta. No sé si conoce que es 10 coseno más 5 coseno del triple más coseno del quíntuple, ¿no? Esa es la degradación de la quinta. Entonces, para que se convierta en 32 cos sexta, sencillamente, señor, señorita, multiplica por 2 coseno, ¿no? Por 2 coseno. A todos multiplica por 2 coseno. Por acá, ¿qué quedaría? 10 por 2 cos cuadrado, 5 por 2 coseno, y coseno es 5. Listo, ¿no? Lo que he hecho, multiplicar a todo por 2 coseno. Ahora, 2 cos cuadrado es 1 más el coseno del doble, coseno de la suma, más coseno de la diferencia, 2 cos coseno de la suma, distributiva, distributiva. Entonces, ¿qué tengo? 10 más 15 coseno el doble, ¿no? 10 más 5 más 6 coseno del cuádruple y más 1 coseno del séxtuplo, ¿no? Con eso sabemos que A vale 10, B vale 15, C vale 6 y D vale 1, ¿no? Me piden A más B, 25, menos 7, 18, ¿no? 25 menos 7, 18. Listo, ese es el problema 20. Muy bien. Eso está en teoría, ustedes lo deben tener en la teoría de Tranford. Ahí debe estar. Problema 19. ¿Desde qué parte, Steven? ¿Desde qué parte, repito? Tienes razón. La primera parte, eso es teoría por si acaso, eso es teoría. ¿No? Eso es teoría. Si no conoces esa identidad, a ver, otra forma podrías hacer esto. El 8 cos cuarta con el 2 cos cuadrado y por 2, ¿no? También puedes hacer eso. El 8 cos cuarta es 3 más 4 veces coseno del doble más el coseno del cuádruple. Y 2 cos cuadrado, 1 más coseno del doble. Y aquí pues todos contra todos. El con él, el con él, el con él. El con él, el con él, el con él, y todo por dos, ¿no? Puedes hacer eso también, ¿no? Pero, wow, pues, si conocemos una que está más cercano, como el 16 cos quinta, la utilizo, pues. Por eso es importante la teoría, ¿no? Porque ya ha venido en emisión, el año 2010 vino para degradar justamente 16 seno quinta, ¿no? 16 seno quinta. Así que a partir de ese año, ya prácticamente la gente lo hace en teoría, pues, ¿no? Por lo menos revisa tu intermedio, la teoría de intermedio. Si no me equivoco, en la semana 16. No, en la semana 16. Listo, programa 19, vamos, muchacho, a ver qué sale. Recomendación: quítate los posecantes, ¿no? O sea, ponlo uno sobre seno, uno sobre seno, uno sobre seno. Creo que es lo mejor que puedes hacer, ¿ah? ¿Eh? Vamos, vamos, a ver, trabajando, todo el tiempo. Aló. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Qué te he llamado a ti? ¿Y ahora? Ya, dile que le dé a ella, dile, dile que le dé a ella. Voy a hablar con ella, ¿eh? Ah, no, de repente tiene aplicación, seguro. Ya, ya, voy a ver, voy a ver. Aló, tu mamá, tu mamá, anda, anda, a ver, anda tu mamá un ratito, vas a hablar, a ver. Ya, ya, ah, sí, no. Uy. Tiene razón, ah, pero creo que no. Ya, a ver. Por ahí vamos a darle forma a lo que me piden, ¿sí? Voy a tratar de sumar el coseno de 6 con el coseno de 2, veamos, hacer esa transform. Y obviamente el coseno de 4, dejarlo para después. El coseno de 6 más coseno de 2 es por transform 2 veces coseno de la semisuma por coseno de la semidiferencia. Factoriza el coseno de 4 y voy a tener 2 veces el coseno del doble más 1. ¿Ok? Bien. Hola, te mando su número, ya tú le llamas. Estoy ocupado ahorita, vamos, tú dísame. Ah, yo tampoco, pues. Entonces, tío, dámelo a mi mamá. Mi mamá no me hace caso a mí. De verano. Sí, sí, aquí estoy, muchachito. Lo que sucede es que, bueno, un compañero, un colega, le toca vacunación este miércoles y como yo soy el jefe de curso, me está indicando cómo hacer con la recuperación y esas cosas, me está preguntando, ¿no? Por eso quise responderle inmediatamente porque es algo, pues, sobre su salud, ¿no? Pero bueno, ya te había marcado esto, ¿no? El 2 veces coseno de doble más 1 es una identidad. Eso se llama seno sobre seno. Y eso no te olvides que está multiplicado por el coseno, ¿no? Bien, ahí nomás lo dejo, ¿sí? Ahí nomás lo dejo para ver qué sale de mi dato, ¿sí? ¿Qué sale de mi dato? Te dije, por favor, ¿tras a quién? A senos. No, cosecante es 1 sobre seno, así quedaría 6 y 4. Y ¿no? Aquí quedaría pues 5. Al lado dice el dinero, no puede ponerlo. CN3. Pero mira, por CN1. Mismo banco. Hacemos espita. ¿Qué es lo que pasó? Y bueno, pues multiplico por 2, ¿ya? O sea, aquí tendríamos 4 por 2. Sen, sen. Entonces, ¿cuál? ¿Pero qué? Perdón, seno de 3 es seno de 3. El problema es ahí el banco. Entonces hay que esperar que... Ma, tú tienes tu celular, ¿no? Igual a 5 veces. Ese seno es 6. Ese seno es 6. Sería 2 en 2. Ya, pero ahora tú lo tienes, tú lo tienes, ¿eh? Tú tenlo ahora. Y por el seno de 4 tita, ¿no? Ya, chao, cuídate. Listo. Entonces, señor, el seno de 3 tita, con el seno de 3 tita se va. Tengo por acá 4 veces el seno de tita. 2 en cos, seno de la suma, más el seno de la resta. Pero ahora, 1, 2, 3 está... Entonces, si yo hago distributiva, tenemos 4 veces el seno de tita, 5 veces el seno de 7, más 5 veces el seno de tita, ¿no? Y aquí tenemos, pues, que menos... un seno de tita es igual a 5 veces el seno de 7 tita, ¿no? Listo. Entonces, hasta ahí ya no puedo avanzar más. Pero como te puedes dar cuenta, 3 más 4 es 7, así que aquí le hago transfer otra vez por 2 arriba y por 2 abajo. Así que ese 2 en cos es el seno de la suma menos el seno de la diferencia entre 2 veces seno de tita, ¿no? Entonces, si te das cuenta, el seno de 7 tita es menos 1/5 del seno de tita menos seno de tita, y todo entre 2 veces el seno de tita. Se va. Arriba tengo menos 6/5 y abajo tengo 2. O sea, me va a quedar aquí menos 3/5, ¿no? Menos 3/5. Listo. Muy bien, muchachitos. Ese es el problema número 19. Buen problemita, ¿no? Son de esos que hay que jugar con ambos datos, ambos, la condición y lo que piden, ¿no? La condición y lo que piden. Listo. Vamos por el problema 18. Vamos, la 18, esa tangente lleva los senos y cosenos, ¿sí? Esa tangente lleva los senos y cosenos, tanto en el numerador como en el denominador. Vamos, haces transfer después, ¿ya? A ver, un par de minutos. Para corazón decía un medio, un medio, un medio, un medio. Está bonito. Pero no era el baño. ¿Qué sé yo? ¿A qué te refieres, Willy? En el próximo ciclo del avanzado 2 ya no hay, pues, ahí acaba. ¿O te refieres a que vas a repetir el avanzado? Si vas a repetir el avanzado, ya que sería bien difícil, ¿eh? Que cambie problemas, es un champón. El problema es que se pregunta y repite. Pitágoras también repite. Y ahí van dando ahí van dando vueltas, ¿no? Sí, eso sí, de hecho voy a tratar de cambiar, ¿no? Porque, bueno, la teoría no, pero la teoría es la misma. Pero sí, sí. Será de nuevo buscar cositas por ahí. Listo. Llevando los senos y cosenos, muy bien, y por dos arriba y por dos abajo. Dos en seno. Jorge, ¿ya has estado en repaso? Sería, pues, el coseno de la... Oscar, el repaso es en el turno tarde, a partir de las 4. Cuestión de la diferencia, ¿no? Sería alfa menos el coseno, pues, de la suma, que sería tita. Abajo, coseno de la suma, más el coseno de la diferencia, que sería alfa, ¿no? Señores, el coseno de tita. De 4 a 8 y 15, Oscar. De 4 a 8 y 15. Por condición del problema, coseno de tita es coseno de alfa por cos de beta, ¿no? Entonces por aquí, coseno de alfa por cos de beta más cos de alfa. Entonces todos tienen cos de alfa, cos de alfa, cos de alfa, cos de alfa, cos de alfa. Jorge, te preguntaba si ya habías estado un repaso antes, así en la forma virtual. 1 menos coseno. ¿Entre quién? 1 más coseno. Allá. Ese es tangente de la mitad, ¿no? Pero no es con raíz, sí, pero como no está la raíz, está el cuadrado, pues no sería tangente al cuadrado de la mitad. Claro, pero es un repaso, para ustedes prácticamente es un repaso, ¿no? El repaso de la tarde son 4 semanas, son más o menos 6 clases por semana, no, por semana son 6 capítulos, mejor dicho. Por ejemplo, ¿no? En trigo, ¿no? En trigo, la primera clase sería sistemas de medición angular, RT agudos, geometría analítica, recta, estándar y reducción, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa sería la semana 1. En la semana 2 se dé identidades, compuesto, doble, mitad, triple, tánfor, funciones 1, funciones inversas también, así, desde el tiempo. Pero bueno, pues. Listo. Claro, les comento nomás, ¿no? Les comento. Ahorita obviamente ustedes están en repaso y ustedes prácticamente acaban a ver, ¿cuándo están acabando ustedes? 5, 6, 7, 8. ¿No? Ustedes prácticamente quedarían listos. ¿El examen cuándo es? 10 de agosto, ¿sí o no? 9, 11 y 13 creo de agosto, ¿no? 9, ¿no? Claro, ustedes quedarían una semana prácticamente para hacer las fijas o un repaso general, ¿no? ¿Qué será? Pero bueno. Así ven, muchachitos. Letras. Buena pregunta, ¿no? Certificado de estudios. ¿Cómo será el papel ahora? Pero bueno. Bien, niños. ¿Todo bien, entonces? ¿Quieren aquí esa resolución? ¿Lo necesitas? ¿Es útil? ¿Tú qué dices? Vamos a compartirlo para que nos dé buena suerte, Bechuy, para que nos dé buena suerte para el partido de hoy día. Ojalá que les salgan todos los pases, Pechuy. Que no, que pateen bien los penales, si es que llegan a penales. Pero en semis, ¿van de frente a penales o hay tiempo suplementario? ¿Hay tiempo extra? ¿15-15 o van de frente a penales? ¿Cómo será? De fútbol no sé nada. Ah, ya. O sea, de frente a penales. Gracias, Pablo, gracias. Gracias por acordarte, gracias. Gracias, gracias. Mañana vamos a... Listo, muchachos. Gracias por acordarse. Un fuerte abrazo para todos ustedes, igualmente. Y la siguiente semana nos vemos, pues, el lunes. Feliz cumpleaños. Igualmente, Jorge, igualmente. Gracias, muchachitos. Cuídense mucho, sigan protegiéndose, por favor. Feliz día, profe. Sigamos con los cuidados, ¿no? Ya supongo que sus padres estarán, pues, cerca de la vacuna, ¿no? Así es, para seguir cuidándonos, que ya falta poco, ya falta poco. La nota de Jorge. No me acuerdo los capítulos de la música. Prendo la cámara tocando el piano. Ya para finalizar el ciclo, para finalizar una de armonía 10. Una que te duela, Pem. Dios mío, es que me enamora. Ya, muchachos, cuídense mucho. Cuídense mucho, un abrazo para ustedes. Estamos hablando hasta el siguiente lunes. Y esperemos que mañana, pues, haya felicidad en Perú. Si no, bueno, pues, como siempre, llegamos a cuartos. Cuídense mucho, muchachos. Hablamos.